Hoy en día, los medios de comunicación y las audiencias han evolucionado de una manera exponencial. Cada vez hay más información, cada vez hay más fuentes, más formas de llegar a las audiencias. Sin embargo, desafortunadamente, muchas de estas formas no son las correctas, ya que muchas de ellas se basan en información falsa o los medios manipulan la información, que se difunde para dar distintas ideas a la población. Una de las técnicas o tácticas que se utilizan para manipular la información que llega a las audiencias es el astroturfing. Primero hay que definir lo que es astroturfing. Este término viene del nombre de una marca de pasto artificial llamada AstroTurf. Es un producto que busca pasar por pasto natural, pero no lo es. Este nombre hace alusión de la idea de cómo se disfrazan las mentiras, de una manera realista, por así decirlo. La agencia de diseño Sorraquino sostiene que astroturfing es una práctica poco ética del marketing boca a oreja, consistente en generar de manera orquestada contenidos comerciales y medios sociales con apariencia de espontaneidad. La firma explica que el usuario se expone a los mensajes, desconociendo su naturaleza, interesada, y el responsable consigue así asociar determinados conceptos positivos a su marca, mejorando su reputación, mejorando su reputación. Se trata de un tipo de engaño, puesto en marcha por pocos usuarios coordinados, para dar la impresión de que se trata de una multitud. O sea, la cual está apoyando el mensaje para generar así un buzz artificial. Esto es con opinión de esta audiencia, o sea, es decir, que quieren generar mucho ruido para que la gente crea que es algo relevante. Pero son, o sea, empresas que tratan de esconder las cosas que hacen con mentiras realistas. Sí, eso es algo muy paradójico. La otra definición de Juan Quaglia, que es un consultor de marketing digital y un emprendedor online, en un artículo de Huffington Post, indica que esta acción online tiene como objetivo manipular una tendencia social a la opinión pública y el apoyo masivo de una idea o producto. Puede encontrarse de innumerables formas, como en la compra de comentaristas online, en foros o blogs, la creación masiva de cuentas falsas en redes sociales, la invención o distorsión de noticias en blogs y medios periodísticos, la edición tendenciosa de la información en Wikipedia o en otro tipo de páginas de esta índole, o la falsificación de el tráfico web y del posicionamiento en buscadores, y entre otras. Hay muchísimas formas de manipular la información. Lamentablemente, esta es una técnica que se utiliza y se ha utilizado a lo largo de bastante tiempo para lograr manipular a los usuarios, y las grandes empresas y los grupos políticos puedan conseguir opiniones o votos a su favor. O sea, es una manera muy poco ética de hacerlo. En el programa de Last Week Tonight con John Oliver de HBO, hacen toda una sesión sobre el astroturfing y explican el tema de una manera mucho más profunda y ponen ejemplos, reales. Bueno, claro que reales, pero ponen ejemplos impresionantes que, o sea, que no puede, o sea, no puedes creer tú que eso sea astroturfing. O sea, tratan de manipularte en que tú creas que eso es ese tipo de publicidad o de campaña o lo que sea real, pero en realidad no lo es. O sea, quieren manipularte para así cambiarte tu opinión sobre ciertas empresas que tienen mala reputación. Uno de los puntos que mencionan es justo cómo los políticos y diferentes empresas usan a grandes grupos de personas y les pagan para protestar. Un ejemplo que utiliza John Oliver es justo cuando que Donald Trump está quejándose de cómo estas empresas, cómo se les ocurre pagarles a las personas para protestar, pero está comprobado que él justo, cuando estaba en campaña presidencial, ofreció $50 a actores para que fueran a festejar su anuncio presidencial. O sea, es una persona que igual se contradice muchísimo, es una persona muy extraña, pero al final vemos que el líder de uno de los mayores potencias del mundo utilizó este método. En México han pasado cosas muy similares en todos los sexenios. O sea, los partidos poderosos como el PRI compran los votos, y compran a las personas para que vayan a apoyarlos. Estas personas pues les pagan y pues generan cierta influencia en las demás personas porque son personas que tienen muy pocos recursos, que son, lamentablemente, son muy ignorantes y no tienen de otras fuentes de información para informarse. Entonces ellos se quedan con lo que estas personas les dicen que hacer y con la opinión que ellos hacen que generen. No hay que olvidar que igual el ser humano vive en comunidad y hará lo que sea por ser aceptado, aún uniéndose a una protesta, aunque todas las personas sean pagadas. O sea, lo que hace este tipo de técnica es generar ruido para que las personas se involucren, aunque sea falso. Estas son formas en que las personas con poder utilizan la información falsa para poder influenciar a las personas y a la opinión pública y llegar a promover un debate limpio, entre comillas, y una difusión de información correcta y verdadera. Pero, o sea, lo hacen con farsas y con acciones a su conveniencia. O sea, nunca va a ser algo realmente verídico. Son formas de influenciar a las personas que de una manera indirecta, o sea, no les dice de manera directa qué tienen que creer, sino que influencian sus pensamientos de tal forma para encaminarlos en cierta dirección, para que crean cierto factor sobre lo que la empresa quiere decir. Es una manera de cambiar la opinión pública y orillar a las personas a creer lo que estos grandes grupos de empresas y grupos políticos buscan. Es una técnica terrible. No creo que sea nada ética, pero es algo que sí afecta mucho a la opinión pública y al discurso de poblaciones enteras. Hay grupos enteros en la sociedad que se ven afectados por este tipo de cosas y no buscan otro tipo de información, justo porque vivimos en una época donde la información ya es tan inmediata y es tanta que muchas veces no sabes dónde buscar y lo que parece muy confiable no lo es. Pero como hay muchas personas que se ven influenciadas por eso y muchas personas que lo siguen, es mucho más fácil que la gente se orille a creer esas cosas aunque sean falsas.